punto de encuentro del Tepuenche, y está en ese sector hablando del tema. Y hablando de Encuentro en TV, tengo la posibilidad de estar en conectación con nuestra compañera Mayra Santa Cruz. ¿Cómo va, Mayra? ¿Cómo estás, Walter? Bueno, acá vamos. Bien, acá con, bueno, yendo y viniendo en esta Sí, me mañana que di está cuenta. calurosa, por cierto, pero bueno. Estamos acá, reescuchamos a Paul Cona, Lisandro le encantó. ¿Quién canta eso? Me decía. Ah, mirá, buenísimo. Le tengo que hacer escuchar más Paul Cona, me parece. Está Y bueno, el ahora último les disco di está lindo. instrucciones a mis hijes que están acá, que por un ratito vamos a hablar por señas, que tengo que salir por la radio. Es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, el motivo de la llamada tiene que ver con que podamos hablar de esta concentración por Lucía. Contame y contá a los que están escuchando, May. Sí, bueno, la verdad que conocer el fallo, la sentencia, la absolución a los feminicidas de Lucía Pérez nos golpeó duro, che. No podemos decir que es un fallo sorpresivo, hay muchos fallos en los cuales la misoginia, este desprecio a las mujeres, la victimización y revictimización se vive, pero bueno, a veces hay otros fallos que nos dejan algunas, nos hacen ver algunas luces de cambio, porque también ha habido en el último tiempo fallos con perspectiva de género, etcétera. Entonces, que haya aparecido otro fallo así, bueno, nos hace sentir muy golpeadas, ¿no? Como esta cosa de algunos pasos para adelante, otros pasos para atrás. Y en todo el país, las organizaciones de mujeres principalmente hablan de que hay que organizar la lucha, de que si la justicia es machista, y vas así lo es, ¿no? Bueno, tenemos que tener una memoria colectiva feminista y una lucha feminista por Lucía, por todas las que no están y por todas las que estamos todavía y nos merecemos una vida mejor y por todos, por todes. Así que acá en Viedma, las distintas organizaciones de mujeres que, bueno, se mantienen comunicadas a partir de esa mesa que se conformó y que se llamó la Mesa Verde, por la lucha por el aborto, pero que, bueno, que nos hace seguir comunicadas también para otras cuestiones, se había hablado de hacer una concentración ayer, como se hizo en algunos otros lugares del país. Pero, bueno, ayer obviamente el temporal hizo que la tuviéramos que reprogramar para hoy. Así que la convocatoria es para hoy a las 7 de la tarde en la Plaza San Martín. 7 de la tarde, Plaza San Martín. Se mantiene el horario, ¿no? Era también a las 7 ayer. Era también a las 7 ayer, así que bueno, mismo horario y juntarnos un poco para masticar esto, para poder decirnos y decir que más allá de que haya jueces que consideren que si tenés relaciones sexuales con muchos varones, entonces hay tres que te pueden violar y no les va a pasar nada, que si te compran una Sindor el día anterior a matarte, pueden tener impunidad. Bueno, nada de eso nos tiene que hacer cambiar el rumbo, que una vida sin miedo y libres nos la merecemos y la podemos construir, ¿no? Demostrar que, bueno, que todavía quedan estos dinosaurios, lamentablemente, pero bueno, hay muchas y muchos más dispuestos a construir algo diferente. 7 de la tarde, Plaza San Martín, es la convocatoria que también anda por redes, así que bueno, que ayer se postergó para el día de hoy, así que a encontrarse hoy para que la justicia comience a cambiar necesariamente, a partir de, bueno, como ya lo dijiste vos, lo expresaste, todo lo que se va dando en esta justicia patriarcal. La familia de Lucía dijo que va a apelar la sentencia, así que bueno, todavía queda un camino por recorrer y esperemos que algún día tengamos verdaderamente, ¿no?, justicia para ellos. Abrazo grande, May. Un abrazo, Pollo, Hasta gracias. luego. Mayra Santa Cruz, nuestra compañera, ayudándonos a recordar esta convocatoria hoy.